Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Desde la Raíz de hoy, jueves 5 de febrero, una fecha por demás trascendental en la historia de México. Y bueno, saludo con mucho cariño a todos los miembros de el FEMCAI, del Frente de Medios Alternativos Independientes. El día de hoy, aparte de otros temas que quiero ver con ustedes, voy a entrevistar a Ken Klonsky. ¿Quién es Ken Klonsky? Ken Klonsky es un activista de derechos humanos canadiense al que me introdujo David Bertet. Tengo a Ken Klonsky aquí en la línea. Les aviso que la entrevista va a ser en inglés, pero yo voy a ir traduciendo. Entonces, se trata de un caso de imputación de cargos fabricados en contra de Glenn Sebastian Burns y Atif Ahmad Rafay. Ellos son, es un caso muy parecido al de Brenda Quevedo. Les imputaron un crimen que nunca se cometió, y entonces me pidió David Bertet que entrevistara a Ken para darle, pues, para que se conozca también este caso. So Ken, I'm very pleased to welcome you to this program from the roots, that's desde la raíz in Spanish. And I was just explaining that I am going to interview you in regards to the fabrication of evidence and falsities against Glenn Sebastian Burns and Atif Ahmad Rafay, and that you are Glenn Klonsky and you are a human rights defender or activist, and you are just devoting your time in order for society to know the truth behind this case. Okay? Okay, yes. Thank you. Okay, Ken, our mutual friend David Bertet was telling me about this very worrisome case in which these two citizens, Glenn Sebastian Burns and Atif Ahmad Rafay, were charged with a homicide, and that you have the knowledge that they are innocent, and you are going to explain to us what would be the reasons or what has been this case that is occupying your time and your interest. Let me translate, okay, Ken? Yes. Okay. Bueno, le estoy dando la bienvenida a Ken, y como les decía, Ken Klonsky está ocupándose de este caso y de cargos fabricados con el fin de que sean extraditados a los Estados Unidos por la Suprema Corte de Canadá. Es decir, el gobierno norteamericano está solicitando que Glenn Sebastian Burns y Atif Ahmad Rafay sean extraditados de Canadá a los Estados Unidos, y según explica Ken, que este caso es verdaderamente repulsivo porque dice David Bertet que es muy parecido a los casos de los que nos hemos venido ocupando. Okay, Ken, can you please tell us when were you aware of the innocence of these two Canadian citizens? Or are they Canadian or they are North American? Hello, Ken? They are Canadian citizens. Okay, they are Canadian citizens. Okay, why is the government attempting to get them extradited to the United States? What would be the reason? They were extradited in 2003. They were arrested in 1994 okay. in Canada. And the U.S. government, the state of Washington, had them extradited to face trial for the killing of Rafay's family. Okay. Now, this is the last case. I work with Reuben Hurricane Carter. Oh, and this really? This is the last case that he worked on. So I'm trying to finish up. Yeah. Oh, that was a very, very famous case. He was a boxer, right? Reuben Carter? Yes. Yes. He was one of the most famous wrongly convicted people in U.S. history. Yes. And when he got out of prison, he made it his business, his life, to help other people get out of prison. And I worked for him for the last 12 years. He died in April 2014. And this was our last case. The person previous, David McCallum, was freed from prison in October. And so this becomes our last case, or my last case, because Reuben is no longer there, and I'm not going to pick up anymore. Now, Burns and Rafay were fooled, or they were the victims of a sting operation run by the Royal Canadian Mounted Police. They were tricked into confessing to a crime they didn't do. And the crime was the bludgeoning deaths of the Rafay family. Okay, Ken. These were two 18. Yes, I need to translate what you are saying because my audience. I'm sorry. I'm taking notes, so don't worry. I am going to tell them what this is about. Okay. Bueno. Okay. Se trata de que la policía montada canadiense en una operación de digamos de detención culpó a estos dos ciudadanos, sobre todo a Sebastian Burns y a Tifa Matt, que son canadienses, los culpó del asesinato a golpes, o sea, un asesinato espantoso de la familia de Atif Ahmad. Ken Klonsky, esto es importantísimo que se sepa, colabora o ha colaborado con, no sé si recuerdan ustedes, un boxeador que se llamaba Hurricane y que fue culpado de un crimen que no cometió y pasó mucho tiempo en la cárcel, Hurricane Carter. Y pasó mucho tiempo en la cárcel. Cuando fue liberado, después de que una organización canadiense se ocupó de su caso y finalmente logró que lo liberaran, Hurricane Carter se fundó una organización dedicada a la liberación de presos injustamente inculpados. Y Ken Klonsky trabaja para ellos. Está diciendo Ken que este caso, que está en el que el gobierno norteamericano, el estado de Washington, está exigiendo la extradición de estos dos ciudadanos canadienses para formularles cargos. Y él, por supuesto, se está ocupándose del caso, tratando de demostrar que son inocentes. Okay, Ken, so you said, do you have evidence against the charge of murder, of bludgeoning murder of Rafay's family? The point is that the state didn't have evidence. There's no exactly. evidence that I'm they sorry, committed I'm sorry. A crime. Yeah, they have to be proven guilty. I mean, they are presumed innocent, right? Not anymore. They were convicted in 2004. They're now presumed guilty. But I'm sorry. The problem is they were presumed guilty. Where were the evidence? They even had a trial. Was the state able to prove that they were indeed guilty? Did they have strong evidence, Ken? They didn't have any evidence. They had the sting operation, where the boys confessed to having done the crime. But the sting operation made them fear that if they didn't confess to the crime, that they would suffer dreadful consequences. The people who ran the sting operation, the police, the RCMP from Canada, were pretending to be gangsters, mobsters, and they made the two boys think they were going to kill them and if they didn't confess to this crime. And even if they went to prison for the crime and then they said something about these mobsters, they would have them killed in prison. Oh my God. So what the mobsters said to them is, just confess to us and you'll be part of our group. And you don't have to worry anymore about this charge of killing Rafay's family. I mean, I'd just like to say one thing. Okay. When you bludgeon somebody to death, it's a terrible act. And 18-year-old boys are not capable of doing something like that unless they're insane or they're fanatics, religious fanatics. Okay. And that's who killed the Rafay family, who were religious fanatics. Okay, Ken, let me translate, please. Please. Okay, le estaba yo preguntando a Ken que cuál era la evidencia que había tenido el gobierno para condenar, porque ya condenaron, ya los ya los definieron como culpables del crimen de la familia de este muchacho, Atif Ahmad Rafai, que además son muy jóvenes, y me dice que no hay ninguna evidencia, excepto que los obligaron, más bien les hicieron una especie de tortura psicológica y les dijeron que si los forzaron a confesar, les dijeron que si no confesaban que eran culpables del crimen, entonces los iban a asesinar de la manera más horrible. Y entonces, pues jóvenes los dos, les dijeron que si sí confesaban, que entonces iban a ser protegidos por un grupo de mafiosos, pero que si no confesaban, esos mafiosos los iban a mandar a matar. Ahora le voy a preguntar a Ken cuál es el interés de la policía canadiense para inculpar a estos dos muchachos. Okay, Ken, what would be the reason for this interest in charging them with this crime? Who would be benefited by this fabrication of this crime that they didn't commit? The police and the prosecutors and the state, because for them it was the easy way out. The two boys called 911. They called the police, and when the police arrived on the scene. And I say this for anybody in any crime. If you call the police, you are the first suspect. That's horrible. Sorry. Yeah, that's horrible. But that's continue. The case. Okay, está diciendo que, fíjense nada más qué cosa tan... But they were the first suspect. Tan espantosa. Ellos encontraron a la familia muerta a golpes. Y llamaron al 911, que es el 911, es llamar emergencias en Estados Unidos, y como ellos les llamaron para avisar que ahí había habido un crimen, los inculparon a ellos. Está diciendo que él, que es por flojera, por irse por el lado fácil, para no hacer su trabajo, y se les hizo fácil, sin más investigación que nada, culpar a estos dos jovencitos. Okay, that is something that not only happens in Canada or in the United States, that happens very often here in Mexico, Ken. And it is such a misfortune that responsible citizens that are advising, that are calling, in this case, 911 or the police, that would be blamed for a crime. That is horrible. So what are the chances for you and your organizations to get them free? Have you gone to the CIDH, for example, with the Inter-American Criminal Court? No. The case is still in the appeals court in Washington. Ken, we have a very bad connection. I can hardly hear you. So right now it has to work its way through. It's almost finished with the state courts, and we hope. I'm sorry. We hope that it gets its way through the state court into the federal court, because the federal court would be more likely to deal with the substantive issues of the case, like whether they voluntarily confessed. Okay, so you think that there is a chance that that in the future, in the short term or long term, like within months or a year, how long would it pass before they are free? I mean, you are telling me that the Supreme Court, the federal court in Canada, maybe. No. No. Okay. No, it's the Supreme Court of the state of... it's the Federal District Court. Okay. In Washington. It doesn't go to the Supreme Court of Canada, of the United States. It would go to the high courts in the state of Washington, which are no longer Washington state courts, but are controlled by the federal system. All right, so the Federal District Court in the state of Washington is going to take over this case, right? And there is a good chance that they may go to the origin. I mean, they would go to the root, and they would find out that they are innocent. Is that the case? I don't know about that, but they have to rule on whether the confessions were voluntary, on whether these two boys confessed of their own free will. They certainly were not given any warning that what they say would have been used in court. It goes totally against the American system, and somehow they got around that. You have to warn somebody. Mm-hmm. Exactly. You have to tell somebody. That's the obligation of the police, to tell you that anything that you may say would be used against you, right? That's right. Okay, let me translate. Okay. Está diciendo Ken que... sí, así es, mi querido pastor. Está diciendo Ken que hay una muy buena posibilidad de que la Corte de Distrito del Estado de Washington, la Corte Federal de Distrito del Estado de Washington, pueda emitir un fallo o pueda determinar si la confesión de los jovencitos fue legal, porque la policía, cuando los detuvo, no les advirtió que lo que dijeran es que en el sistema legal norteamericano es una obligación de la policía, cuando los detiene, decirles cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Entonces se violó el debido proceso. Due process was violated. And that's what the Federal District Court in the state of Washington has to rule, that the confession were extracted, having the police violated the North American state of law, right? Yes. There are ways that the state got around this by saying that when the boys confessed, they were confessing to gangsters. They didn't think they were confessing to the police. I mean, it's a word game, because they were confessing to the police, but the police were pretending to be gangsters. And so somehow that makes the confession okay. We don't believe that. We haven't believed that from the beginning. Let me ask you, Ken, what is the evidence that can prove that the police lied to them and told them that they were not the police, that they were gangsters? Where is the evidence? How can you prove that? You don't need to prove it. It's part of the court record. The RCMP admitted to that. It's a sting operation called Mr. Big. And there was just a ruling in Canada about it. And you're not supposed to use it against people with mental problems or young people. And Atif and Sebastian were young people. They didn't understand the law. They were smart people, but they were teenagers, you know. Teenagers are smart in one way, and they can be very stupid in other ways. Exactly. Okay, let me explain that in Spanish. Okay, está diciendo aquí que yo le estaba preguntando que cuál es la evidencia de que la policía, al momento de detenerlos, mintió y dijeron que no eran policías, que eran gangsters, y los amenazaron. Me está diciendo que como parte de una operación contra el narco, por ejemplo, contra las mafias, esto está permitido, excepto en casos de gente con problemas mentales o jóvenes. En este caso, la policía violó doblemente la ley, porque no solamente no les advirtió que eran policías, sino les mintió, sino que no les dijeron que todo lo que dijeran o confesaran iba a ser usado en su contra. Así que esos son los elementos de peso para que la Corte Federal del Distrito del Estado de Washington saque un veredicto, digamos, que ayude a la liberación de ellos, demostrando que las confesiones no son válidas. That's right. So the confessions cannot be accepted in order to try them as murderers, right? Because the confessions were extracted against the law. Yeah, I'll be clear about this. The technique of using undercover people to solicit confessions is illegal in the United States. But because it was done in Canada, the judge allowed it. He was not right to do that. And the appeal court in Washington backed him up. But I don't understand that. I think that state courts will not rule on constitutional issues if they think that the two people are guilty. If they think someone's guilty, they don't care about the Constitution. I was told this by a judge in Washington. But that is awful. I mean, it is the freedom and the very life of innocent people at stake just because they believe that the people are guilty. This is absolutely unacceptable. It is, yes, outrageous. It is outrageous. It's a crime. Yes, exactly. It's criminal. Yes, who's committed the crime here? The two boys who didn't do it, or the state who have kidnapped two men and put them in prison for the rest of their lives? I would call, as Reuben Carter said, that's called kidnapping and forcible confinement. And we've also called it a crucifixion. You're damn right. You are right. I mean, this is so terrible that state officials could participate in something so criminal, so despicable, right? Just let me explain, because this is awful. Okay. Está diciendo aquí, Ken, que las mismas cortes estatales no les preocupa investigar la verdad cuando piensan que la persona en cuestión es culpable. Imagínense ustedes, no les importa violar la Constitución, porque está prohibido por la ley norteamericana simular que se es alguien que no se es, es decir, andar encubierto y simular y mentir. Está totalmente prohibido por la Constitución, pero está diciendo aquí que la Corte en Canadá lo permitió. Que se permitió, perdón, porque esto que ocurrió no fue hecho en Estados Unidos, sino que se llevó a cabo en Canadá, y entonces a la Corte se le hizo fácil aceptar esto y tomar la evidencia de la confesión como si fuera legal. Well, Ken, I don't know what to tell you except that we have, with David, we have had here in Mexico scandalous cases of innocent people tortured in order to confess about crimes they never committed, crimes that didn't even happen. That, I don't know if you're aware of the case of Brenda Quevedo. She's a Mexican, very young girl that was charged with the murder of the son of a woman that has no ethics, a very vicious woman that invented everything. She fabricated a case about the murder of her son, because her son was mixed, had connections with the organized crime. So in order for her to hide her son from the organized crime that was chasing him, she invented everything, and she fabricated his murder, and then charged innocent people with his crime, you know? So this happens once and again in Mexico, where lawful state just is an entelechy. It doesn't exist. It's not respected by the government. So you can imagine our interest in the case you are defending. It's true all around the world, isn't it? It is. There are innocence projects everywhere. Reuben helped to start hundreds of them. There are 35,000 innocent people behind bars in the United States. That's the lowest estimate, 35,000. And only a few of them get out. Oh, my God. Me está diciendo, le estamos comentando aquí con Ken que pues pasa en México, pasa en todos lados. En Estados Unidos me está diciendo que hay alrededor de 35,000 gente inocente encarcelada sí. por crímenes que no cometieron. Y eso es un estimado muy modesto, pueden ser más de 35,000. That is so horrible. I remember very well the case of Ruben Hurricane Carter because I saw the movie. And I was working for the World Boxing Council when that happened. So it was a very high profile case, but what is admirable about Hurricane Carter is his devotion to help innocent people to get free. That's admirable, really. And I really admire you. I admire David and all those activists that are concerned about these innocent people that are, I mean, their lives are destroyed, are completely destroyed. And the state is not even decent enough that when they are released to compensate, right? No, they get compensated when they're released. That is, they do get compensation. But the problem is, when there's a wrongful conviction, all of the weight, all of the rights, all the power is on the side of the conviction. So it's very, very difficult. And the only way a lot of convictions are overturned is through DNA evidence. Without that, it's very, very difficult to get out of prison. Is that an option, Ken? I mean, is that an option? But if you get out, you'll get money. Oh, my God. Yes. Okay, let me translate. Okay, me está diciendo que la única manera como puede la gente inocente salir libre es que tener mucho dinero para pagar pruebas de ADN. Qué barbaridad, es una cosa espantosa. Y si no hay dinero, no los, o sea, las pruebas de ADN son costosísimas. Entonces, okay, so if the innocent people, if they are poor, if they don't have the funds to pay for DNA testing, what else is there to do? I mean, are you getting donations for your cause? Is our people helping you in order to pay for the DNA testing? No, we don't do DNA testing. There is somebody doing it right now. I can't reveal who it is, but it's okay. being done. And I have to tell you that there was DNA tested on the crime scene in when the refugees were killed. And there was DNA found on a pubic hair in the house, the refugee house. And it didn't belong to anyone in the family. It didn't belong to Sebastian Burns. And so when this evidence came up, the prosecutor and the police said, it must have been brought in on someone else's clothing. It was a stray. And as if people are shedding pubic hairs all over the state of Washington. That's so stupid. Okay, let me translate. Okay, me estaba diciendo que ya se está haciendo pruebas de ADN, pero que se encontró el ADN de un cabello, de un pelo púbico, que no pertenecía absolutamente a nadie, ni a la familia de Rafael, ni al otro compañero, ni al otro joven inculpado, Sebastián. Entonces, la policía dijo que ese pelo debió haber llegado ahí pues porque a alguien se le salió. Es verdaderamente una estupidez decir que alguien pueda dejar un pelo púbico, pues te necesitaría no traer calzones, ¿verdad? Okay, what I'm saying here is that's so ridiculous. I mean, as you say, nobody loses pubic hair unless they are without underwear, right? And not even in that case. That's so stupid. Yes. It's really ridiculous. They should be ashamed. Well, the reason that a pubic hair, it appeared, by the way, on Mr. Rafay's bed, the reason you would see it is because the murder had to be committed by somebody without clothing on. There was so much blood everywhere. that if the people were wearing clothing, the clothing would have the evidence on it. So they killed the Raffe family without any clothes on. That is so obscure, and I don't know how to rate it. It's so horrible. What kind of insane criminal would, I mean, commit such a crime, you know, naked and destroy, I mean, hit the victims in such a savage way in order to kill them? What kind of monster would do that? Yes. Well, we have evidence that it was done by fundamentalists, actually Muslim fundamentalists. Mr. Raffe was the head of the Canadian-Pakistani Association, and he did some things up in Canada that made them feel he was not a good Muslim. I won't go into the details of that. His friend, after Mr. Raffe moved to Washington, later on his friend became the head of the Canadian-Pakistani Association, and he was killed in front of his house. Oh my God. We know, and everybody knows, that a small, very tiny percentage of Muslim people are fanatical enough to do this type of thing. And it actually has been true in the Christian religion, in the Jewish religion. All around the world, religious fanatics have produced or done things like that. Absolutely. You know, a huge Christian fanatic? Possibly. Bush, George Bush. He's a fundamentalist. So you are right. In every religion, there are sane people and there are fanatics and criminals. Not only with Muslims, you know. Christians and Buddhists and any person. I mean, it's not privy of Muslims. So let me translate all this because this is very intricate, you know. Okay, dice que hay evidencia de... Well, one thing I would... I'm sorry, I'm going to translate. Okay, hay evidencia de que existen indicios... Yeah, but I know one thing I would like to add. Okay. Okay. Yes, go ahead. Just say, think about 9/11 and the planes going into a building. How do you commit a crime like that? That's not a crime of a couple of teenagers from Vancouver, right? How do you do something like that unless you believe in something way beyond the normal belief? Yes. This is compounded by several angles that I would like to talk about after my translation, okay? Bueno, dice que el crimen es muy posible, hay indicios de que fue perpetrado, de que fue cometido por fundamentalistas musulmanes, porque Raffe y su amigo eran presidentes o líderes de la Asociación Pakistaní en Canadá, y que a juicio de estos fundamentalistas, tanto Raffe como... Bueno, Raffe, que es musulmán, a juicio de ellos, él había ofendido, digamos, a la religión islámica. Y que, pues, estamos diciendo que hay muchos fanáticos en el mundo, que no nada más los musulmanes son fanáticos, también los cristianos, los católicos son fanáticos, hay mucha gente fanática, ¿no? Y estamos hablando de lo que ocurrió en el 11 de septiembre de 2001, con las Torres Gemelas. Está diciendo Ken que solamente unos fanáticos podían haberse trepado a unos aviones y estrellarse contra las torres. Okay, Ken, yes, you're right. Only fanatics could be able to be crazy enough to, drive those planes against the towers. But there is something more here. I mean, the North American government were aware that that was going to happen. Those fanatics from Al-Qaeda, they are supported by the CIA, by the government, and the towers were imploded. There were explosives with the exclusive use of the army, of the North American army, that were placed in the basement of the towers, and that's what caused the complete destruction. But you're right, those fanatics were used by the government in order to create a pretext to invade Iraq. But we are, I mean, I agree with you, only fanatic, crazy people are able to, I mean, commit murders of innocent people, to set themselves with explosives and blow themselves up, right? Well, I wouldn't comment on that. You know, it's very complicated. I'm not going to get into that, but I do have a very strong belief that the rebels were murdered by people who found their beliefs to be, let's say that there's a word, apostate. They didn't believe as they should have, according to these people. We have police evidence of this, although the judge in the case would not allow this evidence into court. Why? He didn't allow a lot of things into court. He didn't. Why? Yeah. If they have the evidence, if there is evidence, why would the court don't accept that evidence? It's very complicated, but he thought... This was in 2004 when they were being tried. He thought that because 9/11 had happened, that the jury would be unduly influenced to believe that this was an act by Muslim fundamentalists. Oh. I know this sounds outrageous, but this is true. This trial is completely wrong trial. Everything that went on this trial was prejudicial. And the judge believed that Rafay and Burns were guilty. So he wouldn't allow anything into that courtroom that would have turned the jury in another direction. That's absolutely outrageous, Ken. This is awful. This is so sad. And is there anything else? We are about to end the interview. Is there anything else you'd like to add to all this? No, I would say it's a sad thing to hear about in Mexico. It's sad wherever it is, wherever it's happened in the world. You have parents whose children have been accused of terrible crimes that they haven't done. And the whole business ruins people's lives. It's not even just the person in prison, but everybody related to that person. So it's a terrible injustice, and we hope that it can be righted, but there's no guarantee. Oh, you are right. There is no guarantee. Sadly, law and the human rights are like luxury. You know, they should be guaranteed for everybody. But even in the so-called democracies, that is not possible, because sadly, money talks and power talks, but not the conscience that people are entitled to their freedom until they are proven guilty. I mean, innocent people should be assumed as that until the state has exhausted every angle, every evidence, every effort in order to prove them guilty. But that is not the case, and that is something that should be eradicated, and that is something that society has to struggle against until there is a time that we are more civilized and more humane, you know? Yeah. My dear Ken, I thank you so much for this interview. Let's not be the last one. Let's keep in touch. I will be following the case, okay? And I really appreciate your being here with me in this program. And there are several comments here. We have a chat system. We are chatting here. There are people here that they are saying that they thought that only Mexico would have these outrageous cases of injustices, but no. I mean, even in Canada and even in the United States, I mean, they are so proud of their law system, and that is not entirely true, you know? That's right. It's not. And thank you very much, Patricia, for having me. And greetings to everybody down in Baja. Buenas noches. Great. Thank you, Ken. Thank you very much. I send you a big hug and my admiration for everything you are doing for these innocent people. Let's keep in touch, Ken. Gracias. Good night. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible. Las últimas, bueno, se despidió diciendo que lamenta mucho que en prácticamente todo el mundo, bueno, hay pocos países que se salvan de semejantes cosas, de semejantes injusticias, pero en muchos países que se llaman democracias, lamentablemente no es el caso, y estos jóvenes llevan presos desde 1994. Fíjense todo el tiempo que ha transcurrido. Qué cosa tan espantosa, de veras. Bueno, para los que le hemos dado seguimiento al caso de Brenda Quevedo, que lleva ya casi 10 años, de Jacobo Tagle, el caso de la comandante, que pues lleva más de un año presa. Qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa tan terrible. Estoy contenta, fíjense, porque no se me ha caído la radio. Ah, perdón, qué cosa tan extraña. Pastorcito, no tengo el volumen alto. Pastorcito, ¿me puedes indicar si ya se escucha mejor o todavía no? Me voy a ir a una pausa musical y regreso con ustedes. Ok. ¿Se oye mejor así? ¿Pastor? Bueno, parece que Pastor no me está escuchando. Me voy a ir a una pausa y regreso con el tema Ayotzinapa, porque, como ustedes saben, el día de hoy estaban programadas varias marchas y ha habido mucha actividad, sobre todo en el estado de Guerrero. Así que me voy a una pausa y regreso. You might not love me anymore. Muy bien, se me cayó por un momento. Compra una compu nueva y más velocidad. Tienes razón, mi querido Mouse. No, la compu está nueva, lo que algo tiene aquí el sistema que me está provocando la caída de la radio. Pero bueno, el día de hoy los padres, bueno, después de que el Instituto Federal de el IFAI ordenó al ejército hacer públicos informes, bitácoras, registros y fotografías que el 27 Batallón tomó a los normalistas de Ayotzinapa en el hospital la noche de la tragedia de Iguala, Felipe de la Cruz, el vocero de los padres de los 43 desaparecidos, reiteró la exigencia de que se inicien investigaciones contra los militares como debe de ser. Por supuesto, el día de hoy hubo varias movilizaciones otra vez en varios estados de la República. Por supuesto, en la autopista del Sol, una gran movilización. Y déjenme decirles que el apoyo a Ayotzinapa crece enormemente. El día de hoy tuve una entrevista con Resumen Latinoamericano para darles una actualización de lo que ha estado ocurriendo. Así que Resumen Latinoamericano ha estado dándole un seguimiento muy puntual al caso Ayotzinapa, pero sobre todo las organizaciones que en los Estados Unidos están apoyando a los padres y a los estudiantes. Están ahorita en el trámite de las visas y de apoyarlos, porque van a hacer 3 caravanas en los Estados Unidos y se pretende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a sesionar alrededor del 21 de por ahí del 21 de febrero, haya oportunidad de que los padres presenten su caso y que la Corte Interamericana pues lo empuje, ¿no? En fin, bueno, dice Felipe de la Cruz que es obligación que se informe sobre todo lo que hacen. Es importante que se abra investigaciones en contra del ejército, porque nosotros seguimos diciendo que ellos participaron en ese crimen. De eso cada vez hay menos dudas. En la entrevista con José Cárdenas de Radio Fórmula, Felipe de la Cruz reiteró los señalamientos hechos por las familias de las víctimas del pasado 26 de septiembre. Fueron ellos, los militares, quienes sacaron a los jóvenes a golpes de la clínica, dijo el padre en referencia directa a los militares del 27 Batallón de Iguala, por los hechos en que 43 más fueron desaparecidos. Eso es desaparición forzada y es, por supuesto, un crimen de Estado, y lo que ocurrió en Iguala es un crimen de lesa humanidad. Sigo leyendo. Reiteró el llamado a impedir las elecciones en Guerrero para el próximo 7 de junio. Señaló que si llaman a no votar es porque votar en la entidad es votar por los mismos políticos coludidos con la delincuencia organizada. Y aquí vamos a extrapolar esto. Vamos a extrapolar esto. ¿Y por qué ha continuado el debate sobre votar o no votar? Bueno, el día de hoy yo volví a tocar el tema y dije con toda claridad que el momento que Ayotzinapa creó que ese crimen horrendo, que el sacrificio de los estudiantes, no solamente los 3 asesinados, más los otros 3 que no eran estudiantes de Ayotzinapa, pero que igual murieron, más los 43 desaparecidos y muy probablemente asesinados con la colaboración del ejército como una política de Estado, que ese sacrificio inmenso, el dolor inenarrable de los padres, amigos, hermanos, familiares de los estudiantes merece otra acción de la sociedad. Y voy a mencionar aquí una frase célebre del gran Albert Einstein. Dijo Albert Einstein: locura es hacer lo mismo y volver a hacer lo mismo y esperar que haciendo lo mismo los resultados sean distintos. Bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Cómo se pretende repetir y repetir y repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo y esperar que algo salga diferente por magia o cómo? O sea, volver a apostarle a la cuestión electoral esperando que algo salga distinto, que de repente todo se componga. A ver, voy a ser más clara. Se dice que la actuación valerosa, admirable, de diputados como Fernández Noroña, Jaime Cárdenas, Mario de Constanzo, antes de que se volviera fan de Peña Nieto, o lo que sea, como sea, antes de que fuera nombrado el titular de la Conducef. Bueno, la actividad admirable, valiente, osada de ellos en el Congreso bajo la administración calderonista, con todo lo admirable que fue y el respeto que nos generó, no pudo evitar ni que se preparara el camino para la entrega por parte de Peña con el consenso del PAN y del PRD. Fíjense, con el consenso en el Pacto por México del PRD y el PAN, no se pudo evitar la entrega con las contrarreformas de la riqueza nacional. Y voy más allá, y que me perdonen Gerardo, a quien lo tengo en alta estima, que me perdone lo que voy a decir, pero la cópula priista, ya sé que se dice cúpula, pero lo estoy diciendo cópula a propósito, porque copulan con el PAN y con el PRD, copulan, se empiernan de una manera desvergonzada. Bueno, la cópula del PRI, Salinas, el grupo Atlacomulco y todos los grandes capos de la cópula priista no iban a permitir que Calderón se arrogara el mérito, entre comillas, de las contrarreformas, ¿verdad? Perdónenme, pero así se manejan. Entonces, discúlpenme sus mercedes si me parece muy improbable que la actividad enormemente valiente, meritoria, de los legisladores, 3-4 legisladores que se opusieron de manera tajante, muy mediáticamente eficiente, porque vaya que hubo cobertura mediática, pudieron impedir la entrega del petróleo. Entonces, finalmente se entregó, aquí está. Y no se trata de proyectos personales, no se trata de tener la cobertura de los medios porque estoy en el Congreso, no se trata de exhibir la porqueriza de Peña Nieto como se exhibió la porqueriza de Calderón. Díganme ustedes, ¿acaso Calderón no terminó su mandato sin imputársele absolutamente nada? Es más, está dando clases en Harvard. Perdón que lo diga. Perdónenme que lo diga. Pero las elecciones no han logrado absolutamente nada para la izquierda, más que simulación y cinismo. Ya lo dije en uno de mis respuestas, en ese debate epistolar que hemos mantenido Gerardo y yo por un buen rato. La izquierda no ha ganado nada a través de las elecciones. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen que Juan Sabines era de izquierda, pues entonces yo soy este cardenal del Vaticano, ¿verdad? Yo soy una católica devota. Si me dicen ustedes que Ceferino Torreblanca era de izquierda, aunque fue lanzado por el PRD a la candidatura y ganó, pues entonces yo soy católica. Y lo estoy repitiendo porque es importante traerlo a colación. ¿Dónde caramba se ha ganado la izquierda? ¿En Zacatecas con Amalia García? Por favor. Amalia García es la derecha dentro del PRD, como lo es Jesús Ortega, como lo es Jesús Zambrano, como lo es este Carlos Navarrete. Por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Vamos a seguirle apostando al electorerismo? Me parece que la coyuntura creada por Ayotzinapa merece más de nosotros. Merece más de nosotros y no apostarle a lo mismo. Y ya lo dijo Einstein. Ya lo dijo Einstein. Por favor. Merecen más. Me voy a una pausa y regreso. Centavos que devuelvan. Que no se alcanzó a escuchar todo lo que estaba yo diciendo. Estaba diciendo que dijo Vidulfo Rosales que Aguirre Rivero había sido cómplice de lo que ocurrió en Iguala, y por supuesto que sí. Y estaba yo diciendo que Aguirre Rivero fue abanderado por el PRD para la gubernatura de Guerrero, que Aguirre Rivero, expriista, compadre del chacal del vado de Aguas Blancas, Rubén Figueroa Alcocer. Ese mismísimo Ángel Aguirre Rivero fue abanderado por el PRD y se coludió para que ocurriera el crimen, para la impunidad de ese crimen horrendo en Iguala. Y también estaba diciendo que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pues también fue abandonado por el PRD, pero la izquierda ha ganado elecciones, por favor, alegrémonos porque la izquierda ha ganado elecciones, ya veo. Bueno, dijo Vidulfo Rosales, perdónenme, y también esta perla que les lanzo para su conocimiento: el PT en el Distrito Federal quiere lanzar al señor Telenovela del Canal de las Estrellas como su candidato para una de las delegaciones en el Distrito Federal. ¿Cómo la ven desde ahí? Estoy escuchando lo que dije a este señor, esposo de una rumbera cubana, ¿cómo se llama? Niurka Marcos, ¿cómo se llama el señor Telenovela? Se me fue el nombre. Ay, Dios mío. Caray. Ahorita me acuerdo, se llama Juan ¿qué? Bueno, resulta que quieren lanzar al mero mero de las taranovelas del Canal de las Estrellas de Televisa, lo quieren abanderar para una de las delegaciones ahora en la elección, el PT. Investíguenle por ahí y verán pues de qué se trata, ¿De qué se trata? A ver. Bueno, dijo Vidulfo Rosales, denunció que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos por agentes municipales con la complicidad del ejército y de Aguirre Rivero. Ese cuerpo de seguridad es usado para reprimir a los luchadores sociales. Ese cuerpo de seguridad hoy se confabula con el crimen y le da protección, agregó Vidulfo Rosales. Qué claridoso, y qué agradecible es la claridad de Vidulfo Rosales. Cientos de las desapariciones forzadas de los años 70 son responsabilidad del ejército criminal, que nada tiene de patriótico, dijo Vidulfo Rosales, sin dejar atrás la participación plena de la Policía Federal en los hechos. Y déjenme decirles algo más: la Policía Federal está conformada por ex militares. Para acabar pronto. Bueno, acaba de ocurrir. Hola, Yogi, bienvenido, y bienvenido, Walk. Me da mucho gusto verlos por aquí en el programa. Me voy a ir a una nada tiene de patriótico, dijo Vidulfo Rosales, sin dejar atrás la participación plena de la Policía Federal en los hechos. Y déjenme decirles algo más: la Policía Federal está conformada por ex militares. Para acabar pronto. Bueno, acaba de ocurrir. Hola Yogi, bienvenido y bienvenido Wok. Me da mucho gusto verlos por aquí en el programa. Me voy a ir a una pausa porque quiero que me den oportunidad de localizar una información. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Ni hablar, sus buenas mercedes, está cayéndose cada rato, pero bueno, vamos a seguirle. Fíjense que me dice Yogi que reitere lo de las elecciones. Bueno, voy a decirlo de manera sintética. La coyuntura extraordinaria generada por el movimiento Ayotzinapa, lo que han venido planteando, la suspensión de las elecciones en Guerrero, no, más bien, no se puede desperdiciar. Ese es mi planteamiento. Merece otra visión, merece otro tipo de esfuerzo por parte nuestra. ¿Qué es lo que merece Ayotzinapa? Que empecemos el camino por disolver, por desmoronar, por desbaratar el andamiaje mafioso que ha sido responsable, que ha sido el puntal para la perpetuidad, para la perpetuación de esta mafia criminal y la imposición a 60, a 100 millones, 60 millones de mexicanos que están en la pobreza de un neoliberalismo. Bueno, hablar de depredación y de neoliberalismo son sinónimos, pues. Si digo neoliberalismo depredador, estoy hablando de pleonasmos, ¿no? Estoy haciendo un pleonasmo, es decir, son sinónimos. Depredación, saqueo, robo, es lo mismo que el neoliberalismo, son sinónimos. Y el IFE, el andamiaje, digamos, parido por Salinas y sus compinches en Washington, se llamaba IFE y ahora se llama INE. El camino hacia la emancipación empieza desbaratando ese andamiaje, y a eso nos tendríamos que abocar en lugar de estarlo legitimando con la peregrina esperanza de que a lo mejor 50 legisladores, 100 legisladores pueden evitar, pueden hacer que cambien las cosas. No se puede. Aunque ganen elecciones en municipios, aunque ganen elecciones en estados. Repito, ¿qué hizo Abarca? ¿Qué hizo Sabines? ¿Qué hizo Amalia García? ¿Qué hizo Torreblanca? ¿Qué está haciendo Mancera? ¿Sigo? ¿O ahí me quedo? ¿Qué hizo el PRD? ¿Qué está haciendo el PT en el Distrito Federal? ¿Sigo o me detengo? Ustedes díganme. Soy colaborador de Revolución Ciudadano. Ay, compañero, bienvenido, Tlecomotli. Tengo un amigo entrañable que se llama Antonio. Dios mío, me está traicionando. Bueno, Antonio Villegas del Buzón Ciudadano, le mando un saludo muy fraternal, lleno de cariño a Antonio Villegas de Buzón Ciudadano, y pues te doy la bienvenida, compañero Tlecomocli. aquí al chat. Entonces, ¿qué hizo Brahms exactamente? Es decir, la única, el único espacio que yo como ciudadana puedo decir fue admirable en el Distrito Federal fue la jefatura llevada a cabo por López Obrador, indiscutiblemente, por López Obrador, y posteriormente por Alejandro Encinas, cuando Andrés Manuel dejó la jefatura para empezar su campaña por la presidencia. De ahí en fuera, la izquierda ha ido en un declive verdaderamente aberrante y se ha derechizado hasta llegar a ser lo que es hoy una vergüenza. Ahora, yo cuando me encontraba en el estado de Durango, donde me sacaron a punta de amenazas y jodederas, me dejaron, en fin, en la vil calle, así para acabar pronto, me quitaron programas y etcétera. ¿Saben ustedes que nunca tuve al PT como apoyo? Me atacaron los señores del PT en Durango. Hablamos con López Obrador para decirles la clase de bichos corruptos que eran hasta la médula, y López Obrador no nos hizo caso, dijo que aguantáramos vara, ¿no? Entonces, pues perdón, pero no puedo yo, no tengo un buen recuerdo del PT duranguense. Y por lo que estoy viendo, el PT del DF, pues no va por muy buen camino que digamos, ¿no? No va por muy buen camino. Investiguen eso. Quieren abanderar al señor telenovela del Canal de las Estrellas, el esposo de Niurka Marcos, y se me olvida el nombre de este fulano, porque además, pues no veo telenovelas. Perdón. Creo que tengo la mente sana y me rehúso a ver esas porquerías. Me voy a una pequeña pausa y regreso, a ver si no se me cae la radio. Fíjense que yo creo que yo misma me aviento la maldición, porque cada vez que digo que a ver si no se me cae, se me cae. Pero bueno, vámonos a una pausilla y regresamos. Bueno, no se pudo la pausa completa porque se me volvió a caer, pero regresamos. Y quiero corregir el dato, discúlpenme, estaba yo confundida, no respecto al abanderamiento que el PT quiere hacer de Juan Osorio, y agradezco a Wok el haberme dado el dato del nombre del señor telenovela. Juan Osorio, efectivamente, lo quiere candidatear para la Asamblea del Distrito Federal. Imagínense ustedes. Sí, está abierto, claro. Ay, perdónenme, es que entre la cada caída de la radio me desconcierto, porque no sé si está abierto o cerrado el micrófono. Entonces es una lata esto. Seguí el consejo de Lioresh, reseteé, reinicié, apagué para que se abriera otra IP, me dijo Lioresh, pero ni así. Miren nada más cómo ha estado cayéndose cada dos minutos. Bueno, tremendo, ¿no? Pero ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la tirada del PT para lanzar a un fulano que ha lucrado con la estupidización de las masas, de la gente, del pueblo? Díganme ustedes dónde está la convicción política, dónde está lo ideológico aquí. Díganme ustedes, si no es pura y grosera, puro y grosero pragmatismo. ¿Sí o no es grotesco y grosero pragmatismo? Juan Osorio, candidato para la Asamblea Local del Distrito Federal. No, pues sí. Díganme qué esperamos de la partidocracia nosotros. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la tirada aquí? Pues no sé. No sé qué piensen conseguir con este fulano. Con este fulano generador de programas idiotizantes, culpables en gran medida de la despolitización, de la mediocrización de grandes sectores sociales, victimados o victimizados porque no tienen de otra, porque no tienen manera de contratar no sé, cable o una un Dish. No que sea la gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos Dish te da la opción de sintonizar National Geographic, el canal de la historia, Discovery, el Discovery Channel. Hay otras opciones, ¿no? Que te instruyen en algo, en lo que sea. Pero por favor, o sea, a la gente, ya lo decía Azcárraga Milmo o Azcárraga Vidaurreta, cualquiera de los dos son iguales, todos son iguales. Que ellos eran soldados del presidente y luego eran soldados del PRI. Estaban para servir al gobierno y ahora están por encima del gobierno. Se convirtieron del cuarto al primer poder, el poder idiotizante, el poder mediocrizante, el poder estupidizante, el poder de individualizar a la gente, de desproveerla de cualquier rastro de sentido común, de cualquier rastro de escepticismo, de cualquier rastro de crítica hacia las estupideces de los políticos, hacia la maldita putrefacción que los rodea. Imagínense ustedes hacerlos conformistas, pensando que por magia, que por arte de magia van a salir de, que comprando un boleto de lotería van a salir de la pobreza y de la mediocridad. Es verdaderamente atroz lo que ha hecho Televisa y este fulano Juan Osorio con el pueblo mexicano. Qué bueno que está creciendo la campaña para no ver Televisa. Eso se lo debemos en gran medida a los estudiantes del 132. Se lo debemos en gran medida, pero también a otras organizaciones, a otros militantes, a otros militantes de la izquierda. Y quiero decirles algo verdaderamente espantoso. Espantoso. Bueno, lo voy a comentar después de esta pausa y regreso con ustedes. Permítanme. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mías. Muy bien, ¿y saben ustedes de quién no puedo creer que esté impulsando el voto? Tomás Mojarro. Tomás Mojarro. Increíble. Dice aquí Wok que a lo mejor como ya telenovelizaron todo y la gaviota ya es primera dama. Imagínense ustedes, pues para el 2018 Niurka Marcos va a ser probablemente candidateada, ¿no? O sea, su marido a lo mejor es candidateado para la presidencia de la República por el PT o por la izquierda. Bueno, así están las cosas, sus buenas mercedes, así están las cosas. Bueno, déjenme decirles que en el estado de Morelos... ¡Ah! Se me había olvidado que la izquierda también gobierna el estado de Morelos con Graco Ramírez, ni nada más y nada menos. Ahí está Graco, tan de izquierda como yo soy de derecha. Graco, en el estado de Morelos, un represor y un corrupto hasta la médula. Bueno, en Ayala, en el estado de Morelos, encontraron decapitado y con las manos cercenadas. Se me había olvidado que la izquierda también gobierna el estado de Morelos con Graco Ramírez, ni nada más y nada menos. Ahí está Graco, tan de izquierda como yo soy de derecha. Graco, en el estado de Morelos, un represor y un corrupto hasta la médula. Bueno, en Ayala, en el estado de Morelos, encontraron decapitado y con las manos cercenadas al líder del Frente Popular Revolucionario. En el estado de Morelos, donde gobierna la izquierda, fue asesinado el Gustavo Alejandro Salgado Delgado, que es miembro del Frente, era miembro del Frente Popular Revolucionario, compañeros aquí con los que yo tengo el gusto de coincidir, de caminar junto con ellos, ¿no? El Frente Popular Revolucionario, aquí en Tijuana. Y bueno, el líder había sido reportado, el líder Gustavo Alejandro Salgado Delgado, que fue encontrado decapitado y con las manos cercenadas, se había reportado como desaparecido desde el martes en la noche, presuntamente tras ser raptado por el grupo delictivo Los Vitorinos, por lo que sus familiares abrieron la carpeta de investigación CTUIDD de diagonal 471 diagonal 2015. Esta muerte ocurrió el día de ayer a las 6:50 horas de la tarde, cuando vecinos del paraje La Canoa se percataron que a un costado de la carretera había un hombre decapitado y sin manos, por lo que dieron parte a las autoridades. Qué cosa tan espantosa. Pues así están las cosas en este pobre país. No se puede ya apostar a lo mismo. Es verdaderamente criminal, y como lo habíamos venido diciendo, no porque en países de Sudamérica, no porque en Cuba los procesos electorales sean una opción perfectamente válida y viable, no quiere decir que eso ocurra o que sea viable aquí en México. Repito, los cientos de desaparecidos, los miles de desaparecidos, las decenas de presos políticos. Tenemos a 380 y pico autodefensas presos. Tenemos al doctor José Manuel Mireles preso, todavía preso. No entiendo yo qué carambas de acuerdo hizo con Gobernación, porque sigue preso Mireles. La comandante Nestora, los policías comunitarios presos en penales de alta seguridad. Los imputados por esta criminal miembro de este sistema corrupto, Isabel Miranda de Wallace. Todas las víctimas de este maldito sistema merecen, de parte de nosotros, otra perspectiva. Merecen que nosotros nos esforcemos por deshacer este andamiaje, por aspirar a que en el 2018 no exista, no se coloque ninguna casilla y el INE sea completamente inhabilitado, sustituido por consejos ciudadanos. Ojalá y los líderes de peso aquí en México tomaran ese camino. Lamento que no lo hagan. Lamento mucho que no lo hagan. Y perdónenme si lo que estoy diciendo suscita enojo. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir así, como lo estoy diciendo. Lamento mucho que gente como Tomás Mojarro, que tiene tanta profundidad en sus comentarios y a veces se pasa de intolerante, pensando que él solo tiene la razón, se pasa de intolerante en sus críticas muy severas a la gente que lo escucha, descalificaciones tremendas, sinceramente, porque no tienen sus alcances, porque la gente no tiene tiempo de penetrar tanto en la realidad política y analizarla y desgranarla. Bueno, ese mismísimo Tomás Mojarro está diciendo que el voto es nuestro derecho. No, no es mi derecho que mi sufragio lo conviertan en papel de baño para limpiarse el trasero. Eso no es un derecho de nadie. Eso es un insulto que debemos evitar. Debemos defender nuestra dignidad y no permitir que se limpien el trasero con el voto que emitimos. No más. No más. Tenemos dignidad y tenemos un trabajo urgente: politizar a la gente al grado de que se conformen consejos ciudadanos y se desbanque al maldito IFE de ese tamaño. Sí, es muy difícil, es muy fácil irse a la elección y decir voto porque es mi derecho, y si no voto soy una berrinchuda, y si no voto soy un irresponsable. Eso es muy fácil. Lo difícil es lo otro. El camino difícil es lo que vale la pena. Lo difícil es lo que vale la pena, no lo fácil. Me voy a la última pausa y regreso ya para despedir el programa. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difunto. Ay, bueno, ya estoy por terminar. Se está cayendo mucho la radio. Yo creo, no sé si alcanzó la pausa musical a terminarse. Pero, pues, afortunadamente Pastor está grabando el programa y ya sea que sea de mala fe o lo que sea que esté ocurriendo aquí, afortunadamente tenemos un excelente blindaje con Pastorcito, y si el programa no se puede escuchar completamente, continuamente en vivo, se sube el programa, se sube el podcast, y pues no pueden evitar que se transmita. Honestamente no lo pueden hacer. Voy a seguir yo tratando de blindar mi sistema para que no esté ocurriendo esto, pero independientemente de todo, gracias a Pastor, el programa puede producirse, puede grabarse y puede retransmitirse, así que no pasa nada. Vamos nosotros a seguir. El próximo lunes les quiero anunciar que voy a tener a nuestro queridísimo Carlos Aznarés, con quien platiqué hoy por la mañana, y lo felicité porque fíjense nada más qué cosa. El comandante Castro lee Resumen Latinoamericano, la versión escrita de Resumen Latinoamericano, y bueno, eso es, caray, merece toda la felicitación, porque una leyenda viva como es Fidel Castro Ruz, el comandante Castro, es una leyenda en vida. Sabe que existe Resumen Latinoamericano, y Resumen Latinoamericano es uno de los miembros entrañables del Frente de Medios Alternativos Independientes. Voy a tener un programa conjunto con Carlos Aznarés el próximo lunes. Vamos a hablar del caso Nisman, vamos a hablar de los ataques brutales contra la Revolución Bolivariana, todo lo que están intentando estos desgraciados. Vamos a hablar de muchísimas cosas, y por supuesto vamos a comentar el caso Ayotzinapa. Definitivamente vamos a comentar los casos atroces de violaciones de los derechos humanos, y vamos a estar siguiendo la caravana de los padres y las actividades de los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado perdón, el haberme acompañado en este programa. Muchísimas gracias, Pastor, por todo. Gracias, mi querido Yogi. Gracias, Tlecomoctli. Gracias, Wok. Y gracias al querido Chachalaco Maussan. Mi querido Maussan, perdóname, pero el pasito duranguense nunca lo escucharás en este programa. Sorry. Bueno, muy buenas noches a todos. Que descansen. Sigamos con nuestra convicción, sigamos con nuestra lucha, y no nos desviemos nunca del camino. Creo que eso le da sentido a nuestra existencia, le da sentido a nuestra vida, y es una manera de honrar a todos aquellos que han caído por su convicción política, por esa lucha inquebrantable de los estudiantes queridos de Ayotzinapa, de la querida comandante Nestora, de todos los presos políticos y todos aquellos que han perdido la vida. Es el mejor homenaje que les podemos hacer. Muy buenas noches, que descansen, y en este momento suelto la radio. Si no canto.